En Radio AINI te invitamos a escuchar Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, podcast que en 8 episodios busca visibilizar a las mujeres andinas con sus vivencias, relatos y voces diversas. Cada sábado, desde las 9 horas en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023.